Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 18 de septiembre. María Moreno ha sido nombrada vicepresidenta primera del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz dentro de una ejecutiva que lidera desde hace unos días el vejeriego Pepe Ortiz. Tras tomar posesión de su nuevo cargo en la Junta General de la entidad, recibía junto al alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y miembros del consorcio a los componentes del grupo de localización y rescate recién llegado del terremoto de Marruecos. Moreno y Casillas conocieron de primera mano la experiencia de la unidad canina de los bomberos de la provincia y trasladaron su reconocimiento y apoyo por el trabajo realizado estos días. En dicho acto estuvieron presentes también el presidente del Consorcio de Bomberos, Pepe Ortiz, y el alcalde de Cádiz, Bruno García. El primero de ellos sumaba su orgullo por contar con un equipo que ante una catástrofe no duda, dicho, ni un momento en dejar su hogar y ponerse en marcha con el fin de ayudar allí donde se les necesita. El sector de la piel tendrá nuevo convenio colectivo después de que los sindicatos lo denunciaran el pasado 14 de septiembre, antes de que finalizara el plazo estipulado, en el 30 de este mes. Tanto UGT como Comisiones Obreras daban registro de entrada de dicha denuncia ante la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía como paso previo para iniciar las negociaciones con los empresarios marroquineros de cara a ese nuevo convenio. El actual acuerdo fue prorrogado por un año y su vigencia concluye el próximo 31 de diciembre. Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT, ha recordado que la subida del IPC en este 2023, superior al 6%, permitía la prórroga del acuerdo al satisfacer tanto a sindicatos como a la patronal. Del mismo modo, ha adelantado que en los primeros contactos se ha palpado una buena voluntad por todas las partes, por lo que no descarta que la negociación comience incluso antes de que acabe el año. A su parecer, y además de las retribuciones salariales, el nuevo convenio debe actualizarse y adaptarse a la legislación en materia de permisos y nuevas licencias que pueda recoger la ley. Como objetivo se marca el sacar adelante un buen convenio a nivel social y económico, pero que sea responsable con los trabajadores y mire por los puestos de trabajo, es decir, que permita mantener la actual carga de trabajo existente. Sí, bueno, el año pasado, muy bien dice, había una razón de peso que era el gran índice de IPC que teníamos y, como bien recoge el convenio, al prorrogarlo pues había que aplicarlo y con eso garantizábamos que era, creo yo, que de los únicos convenios en España que garantizaba el 100% del IPC. Y era una oportunidad con ese IPC del 6,5% para hacer este tipo de gestión. Este año, pues, no preveemos, esperemos que así sea, que el IPC llegue a estos niveles y, por tanto, entraríamos de nuevo a negociar un convenio en todos sus conceptos. Hablo de conceptos de permiso, hablo del tan traído y llevado bocadillo, hablo de muchas cosas que tenemos que variar con los nuevos, por ejemplo, la nueva licencia que la establece la ley. Son muchas cosas que tenemos que variar en el convenio y también es una decisión que hemos tomado desde aquí, desde esta federación. Esperemos que todo transcurra como debe transcurrir. Ahora entraremos en un periodo de analizar la plataforma y a continuación, pues bueno, a primero de año establecer una negociación que ya tenemos. Yo personalmente he hablado con la patronal y estaríamos dispuestos incluso a empezar la negociación antes de que finalice el año, cosa que es fundamental para todos, tanto para la empresa como para los trabajadores, que esto vaya comenzando cuanto antes. Claro, a ver, el momento al final es bueno o malo dependiendo del ejército que tú tengas, ¿no? Evidentemente ahora es un momento donde hay trabajo, donde hay cargas de trabajo, pero tenemos una responsabilidad, ¿vale? Y la responsabilidad, evidentemente, son los trabajadores y trabajadoras. Sacar un buen convenio a todos los niveles, pero también la responsabilidad es el mantenimiento de los puestos de trabajo. Esa responsabilidad la tenemos UGT como sindicato mayoritario, igual que la tuvo en su día y la sigue teniendo el metal, el famoso convenio del metal, pero ya te digo, que podemos tener un buenísimo convenio, pero si no tenemos puestos de trabajo, ese convenio no sirve para nada. Así que tenemos que ser responsables. El objetivo evidentemente sacar un buen convenio a nivel social y a nivel económico, pero el objetivo es seguir que Ubrique siga en estos niveles de trabajo y en estos niveles de carga de trabajo. Sí. Esto tiene que ir equilibrado, esto tiene que ir como tiene que ir. Pero bueno, que no tengo ningún problema en el sentido de, como te decía antes, si hay ejército, hay objetivo. Si al final no hay ejército, complicado tendremos el objetivo. Muchas veces parece que cuando hablamos de temas económicos, nada más que hablamos de subida salarial, pero toda la mejora que tú le establezcas un convenio, al final repercute en dinero para el empresario. Porque, a ver, si tú tienes 2 días más de permiso, son 2 días más que el empresario te paga y que tú no produces. Si tú tienes tanta licencia, ¿vale? Te digo para... No lo digo esto como una excusa, sino siempre lo digo para que se valore el tema de cuando se consiguen cosas, que siempre es dinero. Siempre todo tiene un percance económico. Toda cosa que lleves tú al convenio, siempre el empresario te va a sacar una valoración económica de lo que te cuesta, que todo es. Muchas veces nos centramos que evidentemente el punto cero de partida es el tema económico, por eso siempre, precisamente, todos los convenios se deja para el final, porque es el principal punto de escollo, y se van negociando puntos intermedios, ¿no? Puntos de día a día. Pero hay que mantener un equilibrio, ¿vale? Con el tema social y con el tema económico. Hay que mantener un equilibrio y que en los días de vacaciones, en las horas de trabajo, en los permisos retribuidos, en la licencia, esos son importantísimos. Valoramos, vemos siempre el tema económico, pero esos temas son importantísimos porque es el día a día del trabajador también, ¿vale? Entonces, es verdad que hay que hacer plataformas, pero ya llevamos un bagaje con temas, por ejemplo, que quedaron atrás en la negociación del anterior convenio y que no pudimos negociar en este año, puesto que lo prorrogamos. En la misma línea se mostraba el secretario general de Comisiones Obreras Industria, Juan Linares, quien considera que el nuevo convenio que se firme debe superar una cuestión cualitativa y cuantitativa, entendiendo que el producto que los trabajadores desarrollan en su día a día no va acorde a los salarios que se cobran. Sí, sí, como marca el propio convenio, pues cualquiera de las partes lo puede denunciar, y en este caso hemos entendido que es lo más conveniente puntualizar una cosa. Siendo cierto que el año pasado no se denunció porque entendíamos que la subida salarial era importante, pero no olvidemos que esa subida salarial iba acorde con el IPC. Es decir, los trabajadores y las trabajadoras estábamos viviendo lo obvio, que era el incremento de las tablas salariales con la evolución del IPC. En este sentido, pues creemos que lo más conveniente era denunciar este convenio, y pues a partir de ahora nos pondremos a trabajar en ello. Yo creo que el convenio de la piel de Ubrique debe superar una cuestión cualitativa y cuantitativa. Yo creo que la materia prima, el producto que los trabajadores desarrollan en su día a día, no va acorde con los salarios que en este sector se cobran. Yo creo que es un producto que se vende de una alta calidad. Yo creo que los salarios en el convenio están muy por debajo con la acaparación de esos precios de la materia prima que se vende, insisto, con los salarios. En ese sentido, pues nosotros vamos a ser exigentes, tanto, como decía al principio, en la calidad del convenio, en la literatura del convenio y en la cuantía económica del convenio. Aparte que hay salarios que rozan o que han sido absorbidos por el propio salario mínimo interprofesional, sino que en el sector es una barbaridad que los salarios, algunos de los salarios, perdón, ronden y hayan sido absorbidos por el salario mínimo interprofesional. Por eso vamos a ser exigentes en ese aspecto y veremos lo que da la propia negociación. Bueno, yo insistí, vamos, evidentemente hay cosas más importantes, pero dicho cualitativamente, sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que no solo es la cuantía económica, como bien dices tú, en la jornada, la licencia especial y algunas cuestiones. Bien, lo podríamos enumerar en un montón de articulados, pero el convenio no es solo las subidas salariales, siendo importante este, sino todas las cuestiones y toda la literatura que conlleva un convenio colectivo. No hay que olvidar que después de la pandemia los incrementos salariales menos el año pasado, estuvieron por debajo del IPC. Es decir, que firmó un convenio, creo recordar, abro un poco de memoria, en torno al 2,5, no lo recuerdo bien, y el incremento salarial en el año 21, creo recordar, subió un 6,5%. Eso no se puede olvidar. Ese valor adquisitivo, aunque el año pasado, insisto, no se perdió, el año anterior sí se perdió. Y eso está ahí, ha sido un detrimento en contra de los trabajadores y de las trabajadoras. Por lo tanto, el convenio es un conjunto de todas las cosas que habrá que sentarse y habrá que ver cuál es el final del acuerdo. Estamos en un inicio donde habrá que elaborar la plataforma por parte de los sindicatos. Los compañeros de UGT, me imagino que la valoran una, nosotros otra. Esto, el mecanismo es que luego nos sentaremos los dos sindicatos que estamos en la mesa negociadora y determinaremos cuál es la plataforma y cuál es la propuesta a llevar a la patronal, sin olvidarnos que los trabajadores deben de participar, deben ser los delegados haciéndole propuestas. Es decir, la plataforma lo que viene a reflejar es la inquietud de los trabajadores, que, insisto, deben trasladársela a su representante y a partir de ahí elaborar una plataforma. Y veremos en cada momento. Yo digo que un convenio de un año no tiene nada que ver con el siguiente. Veremos cómo se desarrolla este año, y no olvidando, insisto, lo que pasó años atrás, donde hubo una pérdida de poder adquisitivo, y sobre todo una cosa que yo te he dicho al principio: el sector, lo que fabrica el sector, está muy lejos de lo que los salarios que cobran los trabajadores. Cambiamos de asunto. Tras la jornada de presentaciones del pasado viernes 15, el de hoy ha sido el primer día en el que las aulas de secundaria, bachillerato y formación profesional de la localidad se han llenado en el inicio del curso escolar. En los centros ubriqueños han vivido los tradicionales reencuentros de estas fechas entre escolares y docentes, con la ilusión por comenzar un curso con las expectativas intactas y con novedades. En el caso de Ubrique, la principal la encontramos en el IES Las Cumbres, con la incorporación del ciclo formativo de grado medio, calzado y complemento de moda, incluido la rama textil, confección y piel. En principio será impartido para 15 estudiantes, si bien el periodo de matriculación permanece abierto aún hasta el 15 de octubre o hasta que se complete el cupo de 20 plazas. Con la plantilla de 64 docentes al completo y el aumento del alumnado, unos 600, el curso comienza después de un verano de adaptaciones y obras ejecutadas desde la Agencia Pública Andaluza de Educación para incorporar el incremento de escolares. El año académico 23-24 contará con un 60% del alumnado en secundaria y bachillerato y tres líneas de cada curso, junto al 40% de los estudiantes que se formarán en alguno de los cuatro ciclos formativos que imparte el centro. En grado medio, el ciclo formativo de electromecánica de vehículos es el único que mantiene al completo el cupo, quedando aún abierto el resto. El primer día oficial fue el viernes. Pero bueno, aquí en Ubrique, por las características de Ubrique, que coincide con la feria de Ubrique, aunque el viernes era un día lectivo, pero había muchos alumnos que por distintas razones pues no vinieron, ¿no? Uno porque las familias, sabemos que muchos se van de vacaciones también esta semana, con lo cual los hijos no están aquí, y otros que ya son mayores y se acuestan tarde por la feria y deciden pues no incorporarse al centro el viernes. Con lo cual, aunque el viernes fuese el primer día, pero el primer día de verdad es hoy, ¿no? Y hoy, pues bueno, se aplica un refrán muy antiguo, ¿no? Que el primer día todo se lía, ¿no? Desde el transporte, desde alumnos que no saben dónde están sus clases, desde que yo puse una optativa y ahora resulta que esa no era la que yo quería y me equivocaba, me quiero cambiar, desde que, bueno, todo liado, desde el transporte escolar que van con listas, pero que los monitores son nuevos, no saben los alumnos que vienen en el transporte y hay pequeñas diferencia entre el número de alumnos y el plaza en el autobús que hay que ir puliendo y solucionando a lo largo de la semana. Bueno, pero dentro de eso, pues nada grave y nada que destacar, en el sentido de que todos los alumnos están en el instituto, están en sus clases. A lo mejor llegamos a alguna clase y faltan tres sillas y en otras sobran cuatro, ¿no? Es decir, hay que todo adecuándolo al número de alumnos y a las prisas que corresponden al primer día, pero bueno. Lo normal de todos los años, ¿no? Uh-huh. Los padres también impacientes, sobre todo con los niños que se incorporan por primera vez, claro. ¿No? Con miedo del transporte, de los amigos, de que les vaya a pasar algo, pero que bueno, que ya digo que son cosas normales, que ya no hay llanto, como hay en los colegios con los niños pequeños, aquí ya no hay llanto, todo lo contrario, alegría, porque bueno, se reencuentran por primera vez algunos de ellos, pues se han visto poco este verano, ¿no? Porque nosotros tenemos alumnos que son de Villaluenga, de Granadocá, de Grazalema, del Bosque, de Prado del Rey, incluso de Villamartín y los de Urique, ¿no? Los demás cursos ya están aquí implantados, los alumnos tienen la inquietud por saber quién es su profesor o a ver qué compañero le ha tocado, bueno, esa incertidumbre, pero lo verdaderamente nuevo y primordial aquí ahora en este caso es el ciclo formativo de calzado y complemento de moda que inicia este año. Gracias a Dios tenemos todo el profesorado, tanto en la ESO, en la ciudad, como en el ciclo formativo, que teníamos dudas de hacer un ciclo formativo tan novedoso, ¿no? Si la administración iba a tener profesorado o iba a tener que abrir una lista especial. Y la sorpresa fue que en el mes de agosto directamente nombraron a los dos profesores que habíamos solicitado, ¿no? Pero bien es cierto que es un ciclo formativo en dual, que no existe ninguno en Andalucía, que no tenemos referencia, es decir, que es un ciclo formativo que hay que poner en marcha, que esta primera promoción, pues, bueno, digamos que de prueba, no, evidentemente van a sacar su título, igual que los demás, pero quiero decir que, bueno, nos va a costar mucho más trabajo porque nos tenemos que acostumbrar a esa forma de trabajar. Tampoco hemos tenido alumnos nunca en la empresa Dubrique, hacer dual van a pasar muchas horas en la empresa y eso hay que coordinarlo bien. Bueno, entonces estamos con la incertidumbre de prepararlo y de mantener reuniones con los empresarios, reuniones con el ayuntamiento para que el ciclo formativo, bueno, pues vaya bien en popa y en los próximos cursos pues haya este lleno de alumnos y tengan el empleo. Pero bueno, este primer año, pues ya digo, un primer año un poco más complicado porque tenemos que aprender todo. No se ha cubierto, tenemos 15 alumnos en el ciclo, pero bueno, teníamos 20 como máximo. Yo creo que en principio está bien para hacer el primer año, pero bueno, es verdad que hay que darle una succión y ver a ver cómo se llena. También un poco también el número de alumnos que hay en la sierra, el número que hay, que no es como en una ciudad. En una ciudad hay muchos alumnos y es fácil llenar los ciclos formativos. Aquí si se llena uno, se deja otro vacío, porque los alumnos que hay son pocos para repartirlo entre todos los ciclos formativos. Es decir, que si tuviéramos todos los años entre 15 alumnos, pues sería una buena opción. Ojalá se llenara, ¿no? Se llenara. Porque claro, es complicado que vengan alumnos de fuera, porque son alumnos, un ciclo formativo de grado medio, estamos hablando de alumnos con 16 años, 17, que son menores de edad. Claro, aquí no puede venir un alumno de Córdoba, bueno, como venís si puede. Entonces, claro, es complicado. Entonces, estamos hablando que es un ciclo formativo para el alumnado de aquí, de la comarca. Aunque pueda acceder cualquiera, pero económicamente, pues, una persona que viva lejos, que se tenga que alojar en Urique, con un alumno menor de edad, pues, la verdad que no es muy viable. Entonces, ahora mismo, para hacer el primer año que estamos de prueba, tampoco sería conveniente que estuviese a tope, porque a la hora de colocarlo en la empresa y la gestión que lleva todo el ciclo formativo dual, siendo el primer año, pues se complica mucho más. Y cerramos con dos apuntes deportivos. Por un lado, el Ubrique Club de Fútbol Senior quedó apeado de la Copa FAF, pese a su victoria por 5-2 en la jornada de ayer en el Antonio Barbadillo frente a la Unión Deportiva Castellar, que hizo bueno el 5-1 de la ida. Los de Miguel Domínguez y Darío Lima se sobrepusieron a los dos goles del conjunto del campo de Gibraltar, pero se quedó a las puertas de la siguiente fase tras un choque en el que Fran Fernández, Parra, Pichi y Cristian por partida doble firmaron los tantos ubriqueños. Este fin de semana arrancan su andadura en la segunda andaluza visitando al Vejer Balompié. El debut liguero en casa será el domingo 1 de octubre frente al Gédula. Y por otro, les contamos que el Club de Pádel de Ubrique celebra del 25 al 29 de septiembre el Memorial Manuel Domínguez, para el cual las inscripciones se mantienen abiertas. Para el mismo han establecido 3 niveles masculinos y uno femenino, con premios en metálico para todos ellos, tanto para los campeones, subcampeones y ganadores del cuadro de consolación. El coste para la inscripción es de 20 euros para socios y 25 para no socios, incluyendo un welcome pack formado por una camiseta para hombres y un conjunto para mujeres. Durante la entrega de premios habrá refrescos y sorteo de regalos. Es todo, aquí lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.